Hola, mi nombre es Liliana Norma. Vivo en Ramos Mejía, en el partido de La Matanza. Necesito hacerle llegar un mensaje a todo el pueblo argentino, porque estamos todos al mismo grito y con la misma voz, pidiendo por un solo nombre. Aparición con vida de Santiago Maldonado, que fue desaparecido por Gendarmería Nacional. Que el gobierno, que Gendarmería, den explicaciones. Aparición con vida de Santiago Maldonado, ya. Lo necesitamos de vuelta porque tiene una familia. Gracias.